el bar. La mirada vacía, las medias corridas, el delineador. Es el amor en los tiempos del SIDA. Y esa mañana no traje condón. Noche de fiesta, suena la orquesta y el tipo del saxo se emborrachó. Mejor, como una flecha encendida vas abriendo heridas en mi corazón. Fin de semana, la luna gastada, las masas, la cana y el revendedor. Noche de fiesta, suena la orquesta y el tipo del saxo se emborrachó. Y el revendedor, noche de fiesta, suena la orquesta y el tipo del saxo, siempre.